5,4. Grabación, estudio, televisión, voces. Et en urbanisme, quand on a fait des bêtises, ça dure 100 ans. 100 ans. Concreto. قمت في عملية بسلمة صهيون. أولا Seguimos en esta misión del nicho sonoro del Festival Fotosíntesis 2025, hoy constelando otros mundos, y como parte de esa constelación y de las provocaciones sonoras que nos dejaron Leslie y Jorge, vamos a compartir con ustedes también algunos fragmentos de poesía palestina. Versos contra el genocidio, para acompañar a quienes están en Gaza o quienes están dirigiendo hacia allá. Esta es una selección escrita por y para Palestina, para mantener más viva que nunca su cultura, su memoria y su resistencia. En este festival les acompañamos porque entre todos tenemos esa posibilidad ética de evitar que continúe un genocidio. Para poder escribir poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros. Y para poder escuchar a los pájaros, los aviones de guerra deben estar en silencio. Marwan Makhul. Oh niños traviesos de Gaza, ustedes que constantemente me molestaban con sus gritos bajo mi ventana, que llenaban cada mañana de ajetreo y caos, que rompieron mi jarrón y robaron la solitaria flor de mi balcón, vuelvan y griten todo lo que quieran y rompan todos los jarrones, vuelvan, tan solo vuelvan. Khaled Juma. Puedes arrancar los árboles de la montaña en mi pueblo, bajo el abrazo de la luna. Puedes demoler las casas de mi pueblo sin dejar rastro de ellas. Puedes apoderarte de mi rabaja, quemarla, cortando su cuerda. Puedes, puedes, pero nunca silenciarías mis melodías, porque soy amante de la tierra, el trovador del viento y la lluvia. Salem Jubran. Acompañamos con estas poesías al pueblo palestino en este momento a través del nicho sonoro del Festival Fotosíntesis, hoy que estamos constelando mundos. En el Festival Fotosíntesis 2025, gracias por seguir en vivo esta emisión.

Thank you. तमाम उम्र कहा कोई साथ देता है, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो, मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो। Bueno, continuamos en Radio Estruendo Tinanzuka, en el nicho sonoro, en este Festival Fotosíntesis 2025, transmitiendo en vivo desde el Exploratorio Medellín. En este momento, en un momento de pausa, estamos haciendo un viaje por el paisaje radial de India. Este es un disco de 2010, en el cual se recopila la experiencia radial entre 1989 y 1996 de diferentes regiones de la India: Delhi, Calcuta, Jaipur, Varanasi. Están presentes comerciales, canciones en este disco que nos lleva a otras latitudes. Habitar otros espacios es el lema del día de hoy en el Festival Fotosíntesis. Y bueno, seguimos acá en esta exploración, en esta pausa, mientras nos trasladamos al universo, al paisaje sónico radial de la India. Fotosíntesis 2025, nicho radial. बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ। Good. moja luti nei ati jalti noi noi pakhe asa dor nahi jovan am pai jiba moja luti nei Bueno. Hola. Ay. Hola, hola. Bienvenido a la radio móvil de Radio Estruendo. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, un clima muy agradable. Comí sopita de colicero con espinazo. ¿Sopita de qué? De colicero. ¿Colicero? Como un plátano pequeño, verde. Plátano pequeño verde, colicero. Parece como un bananito, pero pues es plátano. Yo creo que no conozco el colicero, o si me lo han dado no sabía que se llamaba así. ¿Dónde comiste esa delicia? Me lo preparó un amigo que ha sido el anfitrión en mi estadía de Medellín, que es un ser humano brutal. Y ayer me dijo, como tomé con confianza, que en la mañana hay caldito, hay sopita. Ah, por eso anoche, después del cierre de la inauguración, entonces se fueron felices a tomar cerveza, como si no hubiera mañana. Por la confianza de la sopita, con la fe en la sopita. Y sí, funciona. 10 de 10. Qué bien. Bueno, mientras la radio de Radio Estruendo sigue en el máster central del Exploratorio, en el Festival Fotosíntesis, yo en este momento me voy a desplazar hacia dos experiencias que están ocurriendo simultáneamente en el Exploratorio. Uno es el taller de Quasar Audiovisual, donde hay una experiencia sensible dirigida específicamente a población con discapacidad visual, y otro taller que está sucediendo al mismo tiempo se llama Taller de Cine Experimental Posambiental. No es ese taller, es el taller de creación audiovisual analógica por el colectivo Resonancia Cromática. Entonces vamos a dirigirnos a este lugar para conocer un poco más sobre lo que está sucediendo en este festival. Ya sabemos que hay laboratorios, hay proyecciones de Domo Arte, hay paneles. Esta noche tenemos también Fotosíntesis en Escena, donde vamos a estar con los ganadores de los estímulos del 2025, y vamos a estar escuchando Secretos de Cercenere. Vamos a transmitir en vivo para que también estén muy conectados. El taller, esta experiencia sucederá a las 7 de la noche desde el Teatro Explora, Y bueno, vamos a ver qué sonidos nos encontramos con la radio móvil. Voy a desplazarme esperando que funcione el experimento. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa en el Festival de Fotosíntesis, una pausa, vamos a salir de esta pausa sonora para retomar un poco el recorrido por los espacios de laboratorios y de talleres que están ocurriendo también en el festival. Vamos a hablar con algunas personas que han asistido el día de hoy, que se han integrado a los talleres, a los laboratorios, pero que también están aquí visitando el festival porque les interesa de pronto las temáticas. Y hay una persona que ha estado una parte importante de la tarde por aquí dándonos vuelta y se acercó porque nos ha estado escuchando por la radio y queremos conocer un poco qué vino a buscar al Festival Fotosíntesis y qué le interesa de los arduinos, ya que nos preguntó cómo funciona esta radio que estamos haciendo hoy en el festival. Entonces estamos aquí con Jimmy García. Maravilloso el festival, tienen que venir. Es un encuentro con la ciencia, con la paz, con armonía. Es como un momento de encontrarse uno con las cosas de la ciencia, que es algo que le hace mucha falta al sitio de Medellín. Jimmy, ¿tú vives en Medellín o de dónde vienes? De Bello. ¿Y cómo te enteraste del festival? ¿Qué te llamó la atención de la programación? Por las páginas, ya estaba viendo la publicidad y me interesó cuando veía a ese astronauta lleno de flores, y de ello esto es más volado de lo que uno cree, entonces me animé a venir. Jimmy, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces en la vida? ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Por qué eres sensible a ellos? Yo soy ingeniero electromecánico, trabajo acá en el Parque Norte y me gusta todos los temas de ciencia, de evolución, de las construcciones con el IA, con el Arduino. Muy, muy, muy chévere, muy nota toda la comunicación, la producción, la organización. El evento está muy bien organizado. Qué bien. Y viniste con un acompañante muy especial. ¿Cómo te llamas? Ana María. Ana, ¿qué estás haciendo en este momento? Estoy haciendo una casita con bloques. ¿Con bloques de qué? Si nos puedes describir un poco para los radioescuchas que no pueden ver lo que estás haciendo. Estoy haciendo una casita de madera que más o menos es como una casa de campamento de sol con muchos colores. Una casa de campamento de sol. Bueno, ¿y qué has visto aquí en el festival que te haya gustado? ¿A dónde has ido? ¿Qué has visto que te haya maravillado el día de hoy? O ayer, si también viniste. Me ha gustado mucho las portadas y todo. Como dice mi papá, los lentes de realidad virtual, las creaciones que se pueden hacer, las hamacas. O sea, ya te acostaste en las hamacas, te leíste un librito, o qué hiciste en las hamacas. Me tomé muchas fotos porque es un espacio muy lindo para tomarse fotos y relajarse. Qué bien. ¿Tú cuántos años tienes y qué quieres hacer cuando seas grande? Yo tengo 10 años y de grande, si sigo con la misma opinión, quiero trabajar en la universidad, en profesional, en negocios internacionales. Ah, eso está muy claro, Jimmy. Ella tiene un norte muy definido. Sí, la niña se le ha venido resaltando los valores día tras día para que sea una persona bien en la comunidad. Jimmy, de pronto si nos puedes hacer tal vez una invitación para las personas que todavía no se han animado a venir al festival, si les puedes contar un poco lo que se van a encontrar y pues animarlos a que vengan y conozcan todas las experiencias que se están ofreciendo para, pues, para el público. Sí, la invitación es a que salgan un poquito de lo cotidiano, que hay que darle espacio también a la cultura, al arte, a encontrar los espacios en familia, a compartir más cosas con los seres queridos, de pasarse un vueltoncito y uno no sabe, compartir rico acá en el Parque Explora. ¿Qué te llevas del festival por lo que has visto hasta el momento? Muchas cosas maravillosas que la gente hace. Ve que uno, hay personas metidas en otras vueltas, en otras cosas, que todo no es malo de Medellín. Hay cosas muy positivas en Medellín. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias por animarte a hablar en la radio. Yo los dejo por acá construyendo entonces la Casa de Colores. Vamos a dirigirnos en este momento a dos talleres que están sucediendo simultáneamente en el exploratorio. Uno es el taller de Quasar Audiovisual y otro es el taller de animación análoga. Entonces, mientras me desplazo por el espacio, tal vez me encuentre con alguno que otro artista que se ha querido arrimar a la radio, pero nada, nada que se arrima. La radio llegó a ti, John. John Melo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. ¿Cómo te ha parecido el festival hasta este momento? Muy coherente, muy bueno, como pertinente con lo que debe ser los procesos de arte, ciencia y tecnología. Que hay una coherencia entre las exhibiciones, la programación, los talleres. Entonces sí, está muy articulado, muy interesante la verdad. ¿Tú hace cuánto estás acá en Medellín? Yo te he visto hace rato, también tuviste como una exposición acá en el Exploratorio recientemente. ¿De qué se trataba esa exposición, si nos puedes contar un poco? Bueno, la primera micro residencia del Festival Fotosíntesis fue la que yo realicé en julio. Entonces lo que vine fue a hacer un proceso de sofisticación sobre unas piezas robóticas de mi trabajo en robótica mestiza. Entonces hago robots con guaduas, totumos, bambúes, cincho de plátano y cosas por el estilo. Y vine a hacer un proceso de sofisticación que estuve realizándolo, se desarrolló y hicimos al final como una exhibición, se alcanzaron a hacer varias piezas robóticas. Esas las presentamos aquí incluso con la ayuda del programa de radio, que también estaba ya de residente. Y esa obra hace parte de una exhibición que se llama Cinético, que es la que se hace la apertura mañana. Entonces, dentro de esa curaduría que es de Julia Buenaventura y Carlos Gómez, dentro del programa de Casa Hoffman, ellos han hecho esta curaduría alrededor de una obra muy importante, Felisa Burstyn, de la cual solo se conserva un fragmento de película creo que en 8 o 16 milímetros. Y la obra no se tiene rastro de ella, la obra pues son unos, hasta donde tengo entendido, son partes de unas aeronaves norteamericanas muy grandes y eran unas turbinas que se movían y bailaban. El video es bellísimo. Pero de la pieza no se sabe nada, lo único que sobrevive es este fragmento de película y con él Escuela Concreta inicia una revisión curatorial de arte cinético, de arte que tenga que ver con el movimiento, investigando sobre todo el low tech, las bajas tecnologías. Entonces yo vengo de las bajas tecnologías, digamos hago siempre ese tránsito, llego hasta el Arduino, SP32, pero conservando como la precariedad y la obsolescencia, trabajar con ella, y ese resultado fue lo que se exhibió y está ahorita en la exhibición. Es una serie que se llama Rizoma, son raíces de guadua que las extraemos de unos guaduales en Vitá con el Valle del Cauca, es como la vía al mar de Cali, la vía al mar, como en el kilómetro 30, te desvías y te metes ya a la zona donde están las primeras reservas forestales, en una reserva donde hay un guadual que se salió de control y lo están tratando de reforestar con otras especies. Entonces pedí que me dejaran extraer las raíces. Y los rizomas, digamos, están agrandando Y eso es lo que estoy presentando, son como robots mestizos, son como unos seres vivos de alguna manera y con artefactos, con movimiento y comportamiento. O sea, tú eres un animador de seres que en principio no se mueven, pero que gracias a tu proceso entonces como que cobran vida. Sí, yo hablo de la existencia de lo no vivo, como la continuidad de lo vivo muerto. Entonces trabajo con plantas que ya no están vivas y dando como una segunda oportunidad de una vida sintética a través del uso de mecanismos y robótica para hacer como lo que yo he denominado una robótica mestiza. Es una robótica donde no, los componentes no son sintéticos, metales, plásticos o aleaciones, sino que de una manera desobediente utilizo materiales orgánicos que además se biodegradan, se dañan, se mueren. Los robots sufren daños que si fueran sintéticos pues obviamente los tendrían, como que la cabeza robótica se la coman los gorgojos y la obra se caiga en medio de una exposición. Y ese tipo de cosas realmente para mí no son como un error, ni una falla, ni algo malo, sino que realmente termina cumpliéndose el postulado de que están vivos muertos y que pueden volver. Si está vivo muerto, quiere decir que puede volver a morir del todo. Entonces, ¿cómo sería esa muerte definitiva, absoluta? Bueno, no fue tan definitiva. La pieza esta pieza de las que estoy hablando, que la comió el gorgojo, yo la guardé como un recuerdo, como un recuerdo de que eso pasa, como que acuérdate que hay que inmunizar bien y ese tipo de cosas, y la dejé ahí quieta. Hace unos días estaba haciendo una pieza y por afán necesitaba una pieza en particular. Lo que hice fue cortarla. ¿Y salió de ahí? Y salió de ahí. De ahí mismo sale la pieza. Entonces como que se reciclan hasta que finalmente se desintegran y ya pues ya como que toca desecharlo al compost porque ya no hay nada. John, digamos como, ¿qué es lo que te preocupa o cuál es tu asunto, tu pensamiento permanente cuando haces una obra? ¿Qué pregunta es la que hay detrás y por qué esa insistencia en lo que ha sido pues tu proceso? Empecé por jugar con la programación. Fue algo que empezó, como yo estudié diseño y artes, siempre he tenido como una muy buena aproximación al arte. Y empecé a entender como de otra manera los materiales. Y esa idea de poder jugar con algo que siempre se ha tenido en la historia de la humanidad, que usted acaba de utilizar la palabra, dijo animación, no anima, es generar ánima. El ánima es lo que hace que los objetos cobren vida. Cuando nos morimos tenemos el concepto de alma. Y ese concepto de alma y ese concepto de salir también se ve en la robótica, porque lo ves cuando el robot ya no se mueve y deja de moverse. Y te das cuenta porque esperas una latencia y la latencia no llega. Estos seres son vivos, pero tienen una condición. Solamente son vivos mientras estén conectados. Cuando el artefacto robótico no está conectado, no está vivo. Entonces es una cosa, entra como en lo escultórico y entras ahorita como en otra forma de pensamiento, donde esa idea de dar vida a algo inanimado arranca desde los mitos. Y básicamente lo que hacemos es traerlo hasta ahora, traer esa idea de darle vida a algo. Y en la robótica, digamos que en el arte contemporáneo y en la robótica, para poder hablar de vida, tienes que tener en cuenta dos conceptos fundamentales para que un objeto pueda ser considerado vivo. No un ser vivo, un objeto que tenga movimiento y que tenga comportamiento. Porque si solo tiene movimiento, es un movimiento perpetuo. Es un movimiento que se repite y se repite y no tiene... Pero cuando ese movimiento está acompañado de comportamiento, tienes vida. Entonces, cuando el movimiento no es el mismo, sino que a través del algoritmo, el artefacto tiene la posibilidad de elegir. Es otro uso de la inteligencia artificial, diferente pues, de lo que estamos acostumbrados de IA, que es como el machine learning y la visualización de datos, sino que es poder darle autonomía a un objeto para que pueda generar una deriva de movimiento. Qué hermosa esa imagen. La vida es movimiento. Hoy también estamos hablando de constelar otros mundos, de unir puntos que parecen dispersos, separados o que no están unidos. Y bueno, tú vienes ahorita de un taller al que vamos a ir. Nos estamos dirigiendo hacia allá, el taller de animación analógica. Y quisiera que nos contaras un poco de dónde... Bueno, qué chévere que nos cuentes como qué viste, de qué se tratan esos talleres, están chéveres. Mira, uno es un colectivo muy interesante, son dos chicos y dos chicas y ellos trabajan desde el audio y ellas trabajan desde la imagen, el croma y el uso de sustancias, emplean un proyector de opacos en el cual hacen como unos ensamblajes en tiempo real, como unas performances con líquidos, y al proyectarlo pues da una imagen en tiempo real. Esa técnica es muy antigua, ¿no? Creo que hay unos grupos de rock en algún momento, como en los 60s, los empleaban y utilizaban, era unos discos grandes en los cuales echaban pinturas y utilizaban estos proyectores de opacos para presentarlos en conciertos en tiempo real. Una de esas bandas era Grateful Dead. Y es muy interesante como revisarlo porque ellos hacen eso. Eso es una técnica muy chévere porque la han explorado desde algo mucho más frágil como el agua y los químicos. El otro que yo te hago como el origen es más bien pintura y performance, así como un poco más caótico, más psicodélico. Pero aquí ahí es una cosa un poco más sutil, como el manejo, muy femenino, ¿no? También una cosa como las transparencias y también el chévere como el estudio que han hecho del comportamiento de los químicos solubles en agua, los colores y los comportamientos que tienen en reacciones químicas. Entonces, eso está chévere. Y el otro taller que tiene que ver con sensorialidades, están hablando sobre personas con limitaciones sensitivas, visuales, auditivas, y a partir de nuevas estructuras que ellos están trabajando, poder darle cabida a estas personas para que puedan hacer proyectos de creación artística expandida. Entonces, el proyecto estaba bien interesante. Bueno, vamos a revisar la conexión a internet, parece que ha fallado. Si ha fallado, entonces nadie nos escuchó, John. Aquí aparece que estamos al aire. Vamos, tal vez si alguien puede reportarnos sintonía para saber si estamos conectados en este momento, sería muy interesante. ¿Sí estamos conectados? Sí. Bueno. Perfecto, John. Así que bueno, muchas gracias por la introducción a los talleres. De pronto, ayer que tuvimos la inauguración del festival y que hubo tanto movimiento, no sé, impresiones, ¿cómo te pareció? ¿Con quién has conectado de los artistas que han venido? Y no sé, ¿qué nuevas ideas estás pensando en este momento? Pues tuve la oportunidad de hablar con alguien con quien ya veníamos revisándonos mutuamente el trabajo y no nos conocíamos, que es Gilberto. Y chévere como ver su trabajo y hablar ahorita con él. Veo unas fuertes como aproximaciones interesantes, pero pues cada uno anda por su lado y es muy divertido porque es más dentro de un ambiente de camaradería y chévere que en otras situaciones donde las cosas están más de rivalidad y esas, de esos actos competitivos que de alguna manera aquí no se ven. Y es chévere porque es más un espacio de compartir y de compartir conocimiento, y no solamente el que recibe, sino también el que de alguna manera ofreces. Eso me ha parecido bien interesante, como aquí el trabajo de Gabriela, la curaduría muy buena. Me gustó mucho una pieza del artista de Costa Rica, muy buena, una pieza muy inteligente, muy sensible. Me gustó desde el título, lo primero que oí fue el título hace unos días, y cuando la vi dije sí, el título de la obra y la instalación es muy pertinente, es muy coherente, me gustó muchísimo su trabajo. Qué bien, bueno, esa es la idea del festival, pues no solamente es para que el público venga a visitar las obras, sino también que es un espacio para que los artistas se conecten, se conozcan, intercambien ideas y sigan provocando la aparición de universos y de mundos en el futuro. Entonces, bueno, hasta que nos volvamos a encontrar por aquí en otro espacio del festival, seguramente seguiremos conversando. Vamos a dirigirnos entonces hacia los dos talleres que están en este momento ocurriendo para escuchar un poco de qué están hablando. Gracias por estar en la radio. No sé si quieras decirnos algo más antes de irnos. No, agradecerles y esperar que nos escuchen bastante. Es chévere la radio alternativa y revivir un medio que está dando otra faceta y otras posibilidades, sobre todo como un acto de resistencia, como alternativo. Y esto me parece que es muy coherente con la exhibición. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a coger nuestra maleta de la radio móvil y vamos a subir las escalas del exploratorio. Vamos a dirigirnos hacia uno de los salones donde está la experiencia de Quasar Audiovisual. Vamos a ver qué está sucediendo en ese lugar. Vamos a escuchar un poco los sonidos de Quasar. Tal vez Quasar podamos venir en un momentico porque está cerrado. Vamos a dirigirnos entonces al otro taller, al taller del colectivo Resonancia Cromática, que ya nos estaba explicando John de qué se trata un poco esa técnica. Es una técnica muy antigua y nos dijeron que había muchos sonidos. Vamos a ver qué está ocurriendo. Por acá tenemos a uno de los asistentes al taller. No sé si nos puedas actualizar un poco qué ha ocurrido en esta obra de taller y qué es lo que estamos viendo en este momento y escuchando. No te oí. Hola, no escuché lo que me preguntaron, pero esto está buenísimo. Fiestas, colores, tintas, electrónicas, hackers y demás. Qué bien. ¿Qué ha ocurrido? ¿Nos puedes actualizar? ¿Qué está pasando en este momento y qué estamos viendo en la pantalla? Bueno, estamos aquí haciendo visuales análogas con tintas, con solventes, con ferrolíquidos que se controlan con imanes, y al mismo tiempo hay mucha música que está siendo hecha como con 10 diferentes aparatos al mismo tiempo. Entonces estamos aquí en un jam colorido, ruidoso. ¡Qué bien! Bueno, lo has disfrutado, parece. ¿Lo has disfrutado? Sí, está buenísimo. ¡Qué bien! Bueno, vamos a hablar de pronto con otras personas que no estén tan concentradas en... Vamos a hablar con otras personas que no estén tan concentradas en su actividad. Aquí hay un jam literal. Todos están todos están apretando botones. ¿Nos puedes contar qué estamos viendo? Entre la que suena como el da, da. ¿Qué estamos viendo en este momento? ¿Qué está ocurriendo en esta mesa? Si nos puedes describir para la radio. La gente está tocando, un montón de máquinas, hay un montón de máquinas siendo tocadas por gente y cosas, líquidos y así, todo está sucediendo, sí. Tú eres un asistente a este taller, ¿eres asistente? Sí, sí. ¿Por qué viniste a este taller? ¿Qué te llamó la atención? Me interesa la creación audiovisual híbrida, como entre formatos analógicos, digitales. Y bueno, también conozco a una gente aquí del colectivo, entonces para conocer, para parchar también. ¿Qué nos puedes contar un poquito de la técnica, de lo que hablaron al inicio del taller, ya que no estuvimos desde el principio, para saber de qué se trata lo que están haciendo? O sea, explicaron bastantes técnicas de generación de visuales con fluidos analógicos, en placas de vidrio, Petri, con retroproyectores, ferrofluido, un montón de fluidos químicos que están proyectando. Y luego pasamos a esta parte más sonora, donde la gente está improvisando con sintetizadores, secuenciadores, Game Boys Advance, hackeados, y no, está increíble. Qué chévere. Muchas gracias por hablarnos en la radio. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés, has venido a otros espacios del festival. ¿Cómo te ha parecido el festival en general? Increíbles. Saludos a Diego, a Isabel, que están ahí en la radio. Y nada, ahí compartiendo diferentes espacios. Ayer, el domo, increíble. La exposición, no... Un derrame cerebral total. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál obra te gustó? ¿Qué? ¿Cuál de las obras te gustó? Todas, la de la bola que tira electricidad, que regenera agua servida, me pareció brutal. Y... ¿La de Gilberto? Sí, esa, la que está colgada, que tiene tentáculos, wow. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos a seguir por aquí conversando con otras personas... asistentes al taller. Bueno, por aquí están haciendo música, pero por allí están animando con tintas. Vamos a ver si puedo pasar. Voy a pasar. Me voy a meter por aquí, me voy a colar. Vamos a ver si podemos hablar con las personas que están en este experimentando con las tintas. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, estamos hablando por la radio del festival con algunas personas que están asistiendo a los talleres. No sé si nos puedas contar qué estamos observando en este momento y lo puedes describir para los radioescuchas que no están aquí, pero que les interesa lo que está ocurriendo. Claro que sí, estamos en un taller con el grupo Resonancia Cromática. Ellos son un equipo multidisciplinario que se encarga de realizar espectáculos audiovisuales, pero utilizando técnicas que no son muy modernas. Entonces, podemos, por ejemplo, escuchar en estos momentos sonidos creados a partir del chip de un Game Boy. Un Game Boy es una consola de juegos de video muy popular en los años 90 y principios de los 2000. Adicionalmente, pues también estamos creando algunas imágenes que se obtienen a partir de la mezcla de algunas sustancias químicas, aceites, agua, colorantes, y los pasamos a través de un transductor generando un movimiento con todas estas sustancias. Como sabemos, el aceite y el agua no se mezclan, entonces vamos a obtener un efecto como si se estuviera en un cine viendo algunas escenas que se llaman psicodélicas. Wow, vamos a escuchar aquí un poco lo que están diciendo los talleristas. Dos años descubriendo cómo funcionan y todavía seguimos descubriendo cómo funcionan todo el tiempo. Y siempre vamos descubriendo nuevas maneras de hacer cosas, nuevas posibilidades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, ya que ya han pasado por ambas cosas, más o menos saben qué les gustó más, qué les llamó más la atención. Vamos a hemos puesto aquí un trípode y una cámara, porque vamos ahora así entonces a crear todos como un grupo, ¿de acuerdo? La gente que esté aquí en el sonido se va a dedicar sobre todo al sonido, pero si en algún momento ustedes dicen, tengo una idea genial para los visuales, pues pueden irse a los visuales también a ayudar. Y lo mismo con los visuales. Quienes quieran quedarse aquí en los visuales, van a liderar la parte de los visuales, pero si en algún momento quieren irse a hacer algún ruidito, coger el micrófono o lo que sea, lo pueden hacer. Y lo que vamos a hacer es que entonces vamos a improvisar, pero vamos a empezar a componer una obra entre todo el grupo, ¿de acuerdo? Entre todos. Yo les decía a los compas que estaban acá en el lado de las visuales que pensaran en cómo crear narrativas desde lo abstracto, ¿no? O sea, estamos jugando con vainas que se sienten a veces muy como intangibles en nuestra, como en nuestro entendimiento cotidiano, ¿no? Entonces, no sé, piensen en un color o en una sensación, un recuerdo que quieran evocar, un olor, un sabor, como que traten de buscar algo que quieran crear ahí. Creo que eso les va a ayudar también a encontrar una guía, como y lo mismo el camino. El sonido también es importante. Las modificaciones que hagamos, las perillas que giremos, hacerlo con calma y con el suficiente tiempo para dejar que las ideas también se desarrollen, que comiencen a aparecer. Y eso, entonces, y con eso vamos a salir de aquí ya con una obra completa. Así que vamos a ver. Otra cosa es, el ruido llama mucho la atención, pero recuerden los silencios, recuerden la oscuridad. Eso también hace parte de las obras. Eso también le da momento de respirar. Entonces, respiren. Yo creo, a ver, empezamos desde silencio y vacío total. ¿No? Podemos empezar en silencio y vacío total, Liz. Entonces. Me encanta. Silencio y vacío total para empezar. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Beatriz. Beatriz, ¿cuántos años tienes? 76. ¿Y usted qué hace en este taller, Beatriz? Ah, quería experimentar cosas diferentes que nunca me han llamado la atención, pero nunca había tenido la oportunidad. Ahorita te vi muy animada y mezclando tintas. Sí. Sí, muy bonito, resultan muchas cosas nuevas. Interesante, Beatriz. ¿Y qué obra vas a hacer ahorita? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu motivación para... ¿Qué vas a compartir con el grupo? Yo no sé, hasta ahora no sé qué. Bueno, maravilloso, Beatriz. Usted tiene 78 años. 76. No puede ser. ¿Usted cree que ya tiene 76? No, parece de 15. ¿Cuál es el secreto? No sé, ninguno. Estar activa. Estar activa, contenta y participar de todos los espacios que ofrece la ciudad para maravillarse. Ahorita, en este momento, yo vivo en un pueblo que se llama La Unión, pero estoy muy conectada con trabajo con niños, con mujeres víctimas y niños y niñas, ayudándoles como a los pequeños a leer y escribir y a los otros con la hija acá. Ella también trabaja con ellos como psicóloga, ayudándolos a alejar un poquito de todas las cosas que se ven a diario, malucas. Entonces, con eso yo digo que un niño o un joven que lo trabajen y para que no llegue a estar en esos grupos marginados o como las guerras y todo eso, ya eso es un avance demasiado grande para cualquier persona. Beatriz, ¿has participado en otros espacios del festival? ¿Cómo te ha parecido el festival? ¿Por qué llegaste acá? ¿Qué te llamó la atención? De los festivales yo estuve, este muy bueno, apenas el primero. He estado Ay, mañana venimos, porque no encontramos sino una boletica, no nos dieron sino una boletica para lo del... Fueron al domo. Íbamos a ir mañana en la tarde, pero solo alcanzamos una boleta. Y eran dos. Mañana, pero por la mañana vamos a estar en, no me acuerdo cómo se llama, pero es como para pintar con telas, con material vegetal. Con mirto tinto. Flores y hojas y todo eso. Nos enseñan a trabajar con lo que es las hojitas y el color y las flores para sacar de ahí los colores y pintar, para ir a enseñarle a los niños. Claro, ustedes se vuelven replicantes de estas actividades y pueden llevarlas entonces a esos entornos donde están trabajando con comunidades, qué bien. Sí, a mí me fascina eso porque es una manera de, a ver, como de disipar muchas cosas, de estar muy bien, porque la energía de los niños es demasiado bonita. Así como la suya. Sí. Usted es como una niña todavía. Dicen que ese es el secreto de la longevidad. Somos capaces, hasta que tengamos como todavía los 5 sentidos bien puestos. Bueno, a mí me alegra mucho conocerla, me da mucha alegría verla a usted tan jovial, tan alegre, tan hermosa, y eso nos da mucha esperanza. Podemos seguir siendo felices hasta muy grandes. Todos estos espacios con tantos jóvenes, ya, adultos, un poquito mayor, hasta llegar a mi idea. Divina. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por participar en la radio. ¿Quiere decirnos algo o dejarle un mensaje al festival y compartir sus emociones? Como ese interés de estar en lo que les gusta, así sea con sacrificios y mirando a ver dónde hay lo que a uno le gusta para poder ir, y más esto que es gratis, no, aprovecharlo al máximo. Qué bien, muchas gracias, Beatriz. Gracias a usted. Bueno, por aquí creo que estamos entrando en el silencio de la creación. Se están preparando todos los participantes del taller para ahora hacer una obra colectiva. Esto está muy chévere, esto está muy interesante. Muchas gracias, que ahorita no pude seguir conversando contigo, pero la explicación estuvo increíble, súper clara. Bueno, ¿has participado en otros espacios del festival o este es el primer taller al que vienes? Sí, ahorita estuve viendo la exposición Ecoexistencias, donde vimos varios experimentos y varias obras de arte que nos mostraban cómo podían convivir la tecnología junto con la parte ecológica. Muy interesante, sobre todo la exposición principal, que es como si fuese una planta de tratamiento de aguas residuales, pero su funcionamiento se basa en las bacterias que recolectan de ríos o de quebradas, y tiene una parte electrónica que se encarga de orquestar todo el sistema para que de una manera cíclica se vaya purificando el agua. Esa es la obra de Gilberto Esparza, es hermosa. Bueno, ¿y vas a participar en otros espacios del festival? Sí, voy a estar también el día de mañana y pasado mañana junto con ellos dos. Nos programamos para varias de las actividades. ¿Quiénes son ellos dos? Él es el primo de mi esposa, su nombre es Santiago, y él es mi hermano Andrés. Ah, qué bien. ¿Les interesan entonces estos temas de la ciencia, del arte, de la tecnología? ¿Por su oficio o por qué? Yo sí, más que todo por mi oficio. Soy ingeniero en sistemas. Y ellos, pues porque les llama mucho todo lo relacionado con ciencia y tecnología. Qué bien. Vamos entonces a escuchar de nuevo. Es otro también, que está chévere. Así que déjense llevar, nosotros igual estamos ahí para ayudarles con cualquier cosa, simplemente nos chiflan y estamos al lado. pero la idea es que cacharreen con esto, con toda la curiosidad que tengan. Nosotros sabemos que son dispositivos complejos, pero ya se dan cuenta de que cualquier cosa que hagamos suena y suena chévere, o se ve y se ve chévere. Entonces, hay mucha libertad ahí. No necesitamos ser grandes expertos para utilizar estos dispositivos. Entonces, vamos a empezar y pues que se diviertan. Hace nada, por eso subí. Escuchamos a la señora hermosa. Espectacular. ¿Dónde está esa señora? Es la señora de detrás. Ay, no, divina. Que tomarle una foto. 76 años. Para aprovechar aquí, pues que estamos con el tallerista de resonancia cromática. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, muchas gracias. Yo soy Renzo Rospigliosi. Yo soy uno de los directores de resonancia cromática y estamos aquí muy contentos de poder venir al exploratorio, compartir con ustedes. El festival está quedando muy bonito. ¿De dónde son resonancia cromática? Yo soy de Perú, yo soy de Lima, Manuela Escaleña y Yasmín y Juan David de Bogotá. ¿Hace cuánto se juntaron a hacer este colectivo? En unos 10 días cumplimos 2 años. 2 años en los cuales hemos explorado muchos formatos. Empezamos haciendo pequeño formato y ya luego nos hemos ido agrandando cada vez más a formato domo, formato en teatro, y hemos ido explorando también con diferentes herramientas y cada vez más de ellas. ¿Todos son artistas? No. Yo soy artista de teatro y de medios electrónicos. Juan David es músico, es guitarrista clásico. Manuela es cineasta. Y Yasmín es filóloga y psicoanalista. ¿Cómo se juntaron ustedes y terminaron haciendo esto? Pues es que tenemos intereses en común por el juego, la improvisación y el reciclaje de aparatos obsoletos. Entonces, primero las chicas trabajaban solamente la parte visual con un dúo que se llamaba Cromo Sin Soma, ellas dos solas, y Juan David y yo trabajábamos la parte sonora por aparte. Y fue así que en un momento nos enteramos de la existencia de cada uno de estos dos dúos y dijimos, pues, ¿qué tal si nos juntamos y hacemos un grupo de 4 que, pues, al final tenemos intereses en comunes por lo reciclado, por lo obsoleto, por lo análogo, y vemos qué pasa? Y aquí estamos 2 años después. Y ya vemos qué pasa, la gente está súper contenta, participando, están como unos niños explorando y experimentando, siempre les pasa. Pues yo creo que lo bonito de esto, y es también algo muy importante, me parece chévere descubrir que el arte es para todos y que el arte se puede hacer con cualquier cosa y que entonces no necesitas un sintetizador de muchos millones de pesos para hacer música, puedes usar una Game Boy que te encuentres en un mercado de pulgas, no necesitas una computadora con un montón de clips de video pesadísimos y carísimos para hacer visuales, puedes coger una maquinita de estas, ponerle un bombillo y empezar a jugar. Entonces creo que lo bonito de estos espacios y lo bonito que nosotros descubrimos y que nos interesa compartir es que la gente descubra y redescubra que el arte debería ser democrático, todo el mundo debería poder tener acceso a él y que no necesitas mucha cosa para poder empezar a crear. Qué hermoso. Solamente para, digamos, darle la vuelta y cerrar, porque cada uno de ellos con los que hemos hablado nos ha hablado un poco de qué están haciendo desde su experiencia y desde lo que los ha conectado, pero ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata esto que ustedes traen? Lo que estamos haciendo es improvisar de manera colectiva. En este caso, somos un colectivo de más de 20 personas que estamos improvisando desde la imagen y desde el sonido en tiempo real. La imagen se está generando con líquidos, químicos, aceites y tintas. El sonido se está generando con sintetizadores, consolas de videojuegos portátiles y todos dispositivos electrónicos, análogos y viejos, rescatados, obsoletos en su mayoría también. Y además es lo que estamos haciendo es que poner a dialogar una disciplina con la otra, que lo que alguien está haciendo en el sonido afecte lo que pasa en la imagen y viceversa. Entonces, con menos de 2 horas de conocernos, todas estas personas ya están empezando a crear en colectivo. Wow, felicitaciones, pues aquí se siente una energía arriba, ¿cierto? Como que la gente está muy feliz, compartiendo, todos están sonriendo, maravillados. Así que, bueno, felicitaciones y qué rico que están acá. Gracias, qué gusto. Mañana vamos a estar presentándonos en el Centro Cultural Moravia como parte del Festival Fotosíntesis a las 4 de la tarde. Entonces, es un nuevo espectáculo que hemos construido para este festival. Así que bienvenidísimos de venir. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Ahí ya te dejo para que sigas con tu taller. Y gracias a todos los que se están conectando para que... Ya saben, mañana a las 4 de la tarde en Moravia, para que vayan a conocerlos. Qué bien, gracias Renzo. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un poquito los sonidos entonces que están haciendo en vivo en este momento. Bueno, esto fue el taller de resonancia cromática. Vamos a dejar este espacio para dirigirnos a otro lugar del exploratorio. Esta vez vamos a visitar el taller de Quasar Audiovisual. Ellos están también teniendo una experiencia de sensibilización con personas con discapacidad visual. No sabemos qué nos vamos a encontrar, pero esperamos que también haya mucho movimiento, mucha luz. Vamos a ver qué nos encontramos en ese espacio. Está buenísimo el radio móvil. Hola, Gilberto, Elisa, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí haciendo la radio móvil, saliendo un poco del máster y habitando todos los espacios que tiene el festival. Tú tuviste un taller esta mañana y estuvimos hablando con unos niños que salieron muy emocionados de tu taller. Elisa Balmacea, artista chilena, vamos a aprovechar que estamos aquí antes de entrar allí a este otro escenario. ¿Se cayó? Ah, muy bien. Muy bien, aquí. Lo que pasa es que esto es una radio viva que se mueve por el espacio y vamos hablando con los artistas que nos encontramos y también participando de las experiencias del festival. Con Elisa teníamos muchas ganas de hablar esta mañana porque pues tuvimos una mesa de radio, una pequeña mesa de radio con tres niños que salieron de tu taller y pues aprovechar entonces que te encontramos así de paso para que nos cuentes un poco qué viniste a hacer al festival, de dónde vienes y qué nos traes, qué mundos nos traes y nos para experimentar. Sí, bueno, muy contenta de estar en este festival, ha sido muy lindo, inspirador, conocer además tantas artistas y personas maravillosas. Y hoy día estuvimos haciendo la primera sesión de un laboratorio solar, en donde trabajamos con el sol, tanto materialmente, con la luz del sol, o sea, como motivo y también como material para realizar unas fotografías solares o cianotipias, en donde usamos un helioscopio, como construido, como do it yourself o artesanal, una especie de telescopio solar donde a través de óptica, espejos y lentes observamos el sol y las manchas solares y dibujamos estas manchas y luego esos dibujos los expusimos al sol a través de esta técnica de fotografía solar que se llama cianotipia. Entonces, como el sol en muchas dimensiones y luego plasmado en estos registros en donde finalmente se visualiza y en realidad cada persona también luego le pone como creativamente otros registros a este dibujo, pero la idea era como eso, conectar con este, además que es un momento porque cada día estas manchas solares que son parte de un ciclo solar de 11 años y este año estamos como en el momento más alto de esta actividad solar, entonces cuando más se visualizan estas manchas que tienen además toda una repercusión en el planeta, desde ver las auroras boreales hasta afectan también los sistemas eléctricos, toda la tecnología y el clima, obviamente, como los ciclos climáticos planetarios. Entonces tuvimos al principio una introducción como conectando también con qué significa todo este ciclo solar y luego ya trabajando en términos prácticos con esta materialidad de la luz, de la energía del sol y estos registros solares en papel que luego se llevaron cada una, su propia... fotografía solar. Yo tenía una pregunta desde esta mañana justamente porque ellos estaban visiblemente pues emocionados de pues como de pensar sobre el sol de una manera diferente, ¿cierto? Y así como Gilberto que también nos acompaña acá, llegó un momento en su vida en que se dedicó a mirar el agua. ¿Qué te inspiró a ti como a dedicarte al sol? Sí, es una buena pregunta. En general, el tema del cielo y la astronomía viene probablemente, creo, de algo biográfico, que mi papá es, en realidad es arquitecto, pero es como astrónomo aficionado, entonces siempre tuvo telescopios y hasta el día de hoy es de las personas que conozco que mejor conocen el cielo, sobre todo en Chile, en el hemisferio sur. Y luego el tema de la luz y el sol fue algo que se fue dando también entre formación, también viví en Alemania mucho tiempo y estudié un magíster donde mi tema de estudio fue la luz como material, como medio y también pasa que viviendo en esas latitudes el sol es algo muy escaso y entonces ahí también me di cuenta, también biológicamente, ¿no? Que cómo dependemos de estos ciclos de luz y oscuridad, e incluso biológicamente, y no solo nosotros, en realidad todo lo vivo en el planeta y todos los muchos metabolismos y procesos del planeta y de los ecosistemas. Entonces creo que ahí fue una sensibilización, por un lado, quizás más de la práctica artística, pero también de vivir en un lugar que te das cuenta que te falta mucho la luz y todo lo que eso genera a nivel biológico. Entonces, Desde ahí que quizás, y luego también durante ese magíster, mi trabajo final y mi tesis de magíster fue sobre el desierto de Atacama, como este gran laboratorio energético y solar, que también es de observación, es como el principal lugar de observación astronómica hoy en el planeta prácticamente, pero que a la vez convive con este suelo mineral que también es muy explotado y muy estudiado en términos geológicos. Entonces ahí intenté hacer como algo que aún me interesa mucho hoy, como este paralelo o cruce entre el tiempo profundo y esta observación hacia el cielo, pero también hacia el suelo, y cómo todo eso está conectado de distintas maneras, y sobre todo en los elementos, y cómo eso, todo eso nos compone, y cómo dependemos de todos estos ciclos que son tanto minerales como celestes. Sí, pero es una pregunta difícil y como muy amplia. Te la podría como responder de muchas maneras, pero creo que por ahí va. Muchas gracias por inspirarnos. Sí, esta es la radio móvil, así que estamos amplificando desde el exploratorio del Parque Explora unos cuantos segundos y ahí vamos. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Aquí entonces vamos cazando un poquito artistas que vamos encontrando. Íbamos a pasar al taller de Quasar Audiovisual, pero vamos en este momento a dirigirnos hacia el Teatro Explora, porque Andrés Roldán y Liam Jung nos están esperando para una conversación que va a ocurrir entre ellos dos también. Entonces queremos dirigirnos hacia allá para aprovechar este momento. Es en el aula abierta. Perdón, es en el aula abierta. Entonces, bueno, acá seguimos escuchando un poco la radio que camina, la radio que se mueve, la radio viva que va caminando por distintos lugares del Festival Fotosíntesis. Por acá nuestro máster ha llegado. Por acá. Bueno, por acá seguimos caminando. Hay mucha gente, Isa. Hay mucha gente a esta hora. Falta un cuarto para las 6 de la tarde. Se ve mucho movimiento aquí alrededor del parque. Muchas personas que van y vienen. Están sentadas en una estructura que está afuera del escenario, afuera del exploratorio. La gente camina con tinto. ¿Cómo están? Por aquí estamos preguntando hacia dónde nos dirigimos, porque estamos buscando a Andrés Roldán y a Liam Jung para escuchar la conversación que nos quieren proponer esta tarde. Liam Jung tuvo su conferencia el día de hoy, en la mañana. Entonces vamos a escuchar un poco las ideas que nos trae. Liam Jung es un arquitecto, director de cine, imaginador de futuros de las ciudades. Es muy interesante seguramente lo que tiene para contarnos. Entonces, bueno, aquí vamos caminando, buscando dónde sentarnos con esta radio. Bueno, da mucho gusto ahora que ya el sol está por ocultarse, caminar por el parque y ver que está lleno de gente y que hay mucho interés en todo lo que está ocurriendo en este Fotosíntesis 2025. Mientras nos aproximamos a la conversación que tendrá Andrés Roldán con Liam Jung, también les recordamos que pueden seguir esta emisión en vivo del festival a través de la página www.festivalfotosíntesis.co, y estas emisiones las realizaremos hasta el domingo, día en el que termina el festival. por acá estamos ingresando, vemos la luna que también está por llenar, o está menguando, no lo sé muy bien, creo que está por llenar. Por aquí alguien sabe, míralo, míralo. Hola, nos dijeron que nos estaban esperando, que iban a conversar con Liam Jun. Sí, ayer te habíamos dicho y hoy nos dijeron que viniéramos hacia ti. Estamos en vivo en este momento, amplificando esta conversación, esta caminata por el parque. Andrés, pues podemos caminar y conversar contigo. Que nos cuentes un poco sobre el festival, cómo lo has sentido hasta ahora. FM, y estamos transmitiendo a través de la página de Fotosíntesis, sí. Sí, también queda guardado. Así que bueno, ya se nos fue Liam. Se nos fue Liam, pero encontramos a Andrés. Entonces vamos a aprovechar esta, una caminata con Andrés Roldán, el director del Parque Explora, para conocer sus impresiones en el segundo día del festival. Más fácil de lo que se imaginaba uno. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Andrés? No vamos a desaprovechar esta oportunidad de hablar contigo. Bueno, ¿cómo te ha ido? Muy bien, feliz, contento. Sí, no, estamos pasando bueno. ¿Cómo viste la inauguración ayer? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes hoy de lo que ocurrió? Me sentí muy bien, me ha parecido hasta el momento muy reveladora la respuesta de la gente. Parece como si todo este tema como de la ficción que provee un festival de estos, de la imaginación, de la especulación, de todo eso, fuese como algo muy emocionante, como de conectarse. Y hasta el momento, pues, por lo menos en lo que yo he estado, que no he estado en todo, pero pues en lo que me ha tocado a mí, lleno de ideas, de proyectos, de ganas de hacer cosas como siempre, que es lo que uno hace aquí en Explora, llenarse de ideas para seguir pensando nuevas. Muy bien. Esta mañana, pues, tuviste la conversación ya con Liam en la conferencia, ¿cierto? De pronto, si nos puedes contar, ¿qué impresiones te llevas de esa propuesta que él trae, de sus ideas, de lo que nos está proponiendo para imaginar el futuro de las ciudades? Pues lo primero, como ver un proceso creativo tan robusto, como que la creatividad no es simplemente un acto arbitrario de imaginación, sino lo que hay detrás de investigación, de nutrirse de diferentes disciplinas. Liam es arquitecto de profesión, que también ha sido documentalista, que ha tocado temas ambientales, que conoce de planificación urbana. Entonces ya todo eso lo convierte en un contador de historias, un creador de mundos, un observador de posibilidades de cómo puede ser el futuro, y termina siendo como una cosa como completa. O sea, pues qué más ambicioso que crear un mundo, piensen en eso, pensar cómo se vive en ese mundo, cómo se come en ese mundo, cómo se siente en ese mundo, cómo se convive en ese mundo, a qué se parece la vida en ese mundo. Entonces eso te abre el universo de posibilidades, y empezar a nutrirlo además, porque son proyectos que también gozan de colaboraciones con otros artistas, que pueden también nutrir desde la escritura de literatura, o desde el diseño de moda, o desde las artes escénicas, o, ¿cierto? Entonces, como que es un nivel macro de ambición creativa, ¿cierto? Que termina siendo una macro historia también, porque es una historia del planeta, de los sistemas masivos que tenemos en el planeta, de las tecnologías masivas que lo agarran a todo, de las interacciones sociales que lo afectan a todo. Entonces es también descarnado, realista, intimidante y también positivo, pues cómo pensar desde la posibilidad de un mundo que cada vez va a ser más difícil. O sea, cómo ser optimista en un mundo que uno avisora que va a ser más duro. Bueno, y todos estos artistas llegan con unas propuestas que dialogan también con el territorio, que dialogan con las comunidades a donde llegan y que dialogan con Medellín. No sé, en este sentido, vamos aquí a entrar a la tienda de Explora. Esta caminata nos está llevando por parajes inesperados. Pero entonces, ¿qué importante, Andrés, esta reunión de artistas y de científicos que trabajan juntos para hacer las obras y que vienen a Medellín también como a mirar de cerca los problemas que tenemos aquí? No sé si haya alguna impresión tuya sobre estas colaboraciones que has visto y cómo, no sé, qué nuevas perspectivas nos proponen a los problemas que tenemos acá en la ciudad. A ver, yo creo que lo primero que describiste está muy bueno y es que son artistas que, de nuevo, no derivan su práctica del solo acto como de la creación y ya, sino que es un proceso riguroso de investigación, de interacción, de comprensión, ¿cierto? De absorber, digámoslo así, los elementos de, como tú dices, situado en el lugar y ahí situado también en el contenido y situado en la naturaleza de la pregunta, podría decirse pregunta de investigación, lo que lo hace más poderoso. O sea, estos artistas son investigadores en esencia, porque no son artistas solo desde una mirada pues creativa, sino desde una mirada también reflexiva, metodológica, que están muy abiertos además a aprovechar el uso de la tecnología en muchos casos y darle una forma distinta a esa manera de entender la tecnología. Entonces eso ya solo es un universo maravilloso que abre muchas posibilidades además, o sea, que estimula pues como un tipo de talentos creativos que encuentran pues muchas posibilidades. Y algunos en efecto hacen eso que tú dices, reflexionar desde el lugar en el que se encuentra. Varias de las residencias que tenemos acá se hicieron yendo a esta ciudad, extrayendo, digámoslo así, información de la realidad local, pero finalmente es una realidad global. Pues nosotros tampoco somos excepcionales, pues a veces ese exceso de localismo hace que uno pues como que mire el mundo muy chiquito y en realidad es que no somos tal vez tan distintos de otros lugares. Y como desde aquí también se puede ver y entender el mundo sin problema. Entonces yo creo que eso también es muy chévere, muy poderoso, muy revelador. De la exposición de ayer, ¿cuál te impactó mucho o te haya llamado mucho la atención? Pues esa estructura de este Gilberto Esparza es como una cosa sacada de la ciencia ficción. El bicho este que meten al agua y que se descompone, interactúa con los peces, está en un bosque. En Confama hay una instalación muy bella de unos zancudos mecánicos increíbles, pues como a mí todos los que son como animalitos mecánicos me diviertan mucho, todos me parecen muy especiales, pero también como las inmersiones, por ejemplo, en el domo me parecen muy provocadoras, pues ahí como experimentaciones muy buenas, algunas muy abstractas, casi psicodélicas, y otras como entre lo chamánico, lo ancestral, pues hay una cosa como rara. Entonces también es interesante esa conexión de ancestralidad con tecnología y con futuro, pues, o sea, no solo lo ancestral no es exclusivamente una cosa como artesanal, ¿cierto? O algo así, ¿no? Es también puede definir como unas estéticas y unas poéticas distintas y coloridas y llenas de, pues, de cosas. ¿Qué es eso? Hola, Liam. Acabamos de encontrar a Liam en el camino, pero No sé si Andrés quiera conversar con Liam un ratico o ya. Puede ser de pronto mañana. Liam creo que ya no va a estar sino hoy, ¿cierto? Porque ya se va mañana temprano, o sea que solo tenemos esta noche. Entonces podemos proponerle que si nos da 10 minutos. Sí, 10 minutos para escucharlo está súper bien. Do you have 10 more minutes of your brilliant mind? Okay, let's do it. But yeah, yeah, yeah. Nos sentamos en la mesa, ¿ok? Se puede. We can sit there. Acabamos de encontrar a Liam. Estas son las coincidencias, las experiencias que tenemos en esta radio viva, que va y viene, a veces se nos desconecta, pero bueno, estamos experimentando. Acabamos de llegar nuevamente entonces aquí al exploratorio. Nos vamos a sentar en, puede ser en esta, en este espacio, o nos vamos a la mesa. A la mesa. Vamos a la mesa. Liam. Sí. Bueno, bienvenidos entonces al Máster Central. Liam va a tomar asiento. Bueno, bienvenidos entonces al Máster Central.